Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. En nuestra excursión por la vida medieval, recorreremos hoy una vía queridísima para los medievales. Era la vía, era el camino de su quehacer científico. La ciencia en el medioevo. Para ello, nada mejor que ocuparnos de una de sus más queridas producciones científicas. Nos estamos refiriendo a la alquimia como ciencia por excelencia de la producción científica medieval. A la alquimia en su qué, en su para qué y en su contexto de configuración mental eminentemente medieval, nos referiremos entonces en nuestra conferencia de hoy, en estas nuestras aproximaciones al medioevo. Cuando escuchamos la palabra alquimia, la quemeia de Sósimo, el arte de Kem, Egipto, el país negro, inmediatamente la asociamos con la piedra filosofal, con el elixir de la vida, con la fuente de la eterna juventud. La asociación es válida, pero cuando la hacemos, casi nunca pensamos en lo que tras la piedra, el elixir, la fuente está escondido, o a lo sumo, como buenos cartesianos, como buenos hombres de la modernidad, vemos en todo ello mero ocultismo, quimeras, cosas del pasado. Tratemos de plantear hasta qué punto la alquimia es una ciencia oculta. Tratemos de dilucidar qué es lo que se esconde tras la piedra, el elixir, la fuente. El alquimista, como él mismo se define, señor del fuego, va a la materia con un previo. No ve en ella un conjunto de cuerpos susceptibles de ser relacionados científico-matemáticamente, sino que la materia es algo vivo, animado, psicológicamente tratable. Se intenta hacerla morir y resucitar. Divisio, muerte, nupcie, resurrección son sus expresiones. El proceso mismo de esta muerte y resurrección como práctica de laboratorio no es una mera práctica, un producto de un oficio. Es un rito, una iniciación, una purificación, una visión totalizante del mundo, una simbología, un culto, una experiencia mística. Es, por ende, una mera concreción de una concepción no científico-matemática del universo, sino mágico-religiosa. Mágica en cuanto se desvelan las fuerzas secretas del conjunto cósmico. Religiosa en cuanto estas fuerzas secretas son signos depositados por la divinidad en el cosmos como su libro escrito, que al ser leídos e interpretados hacen al alquimista, como ellos mismos se describen, Dios terrestre, salvador, convirtiéndolo en sujeto de religación y haciendo de la alquimia ars divina, arte divina. Es una arte, pero divina. Por eso, en esta, más que las destilaciones, sublimaciones, tinturas, metalurgia, producción de cosas, lo que cuenta es lo que tras todo ello está presente, el elemento mágico-religioso. Todo aquello, tinturas, sublimaciones, metalurgia, producción de cosas, es una manifestación concreta de este elemento mágico-religioso. Así, las fases del proceso alquímico, como dicen los alquimistas, de la ópera magna, 4 en total, son signos, marcas que revelan el sentido de la obra misma. ¿Y por qué 4? Son 4, pues debe haber correspondencia con los 4 elementos, con las 4 cualidades, con los 4 humores, con los 4 temperamentos, con los 4 evangelistas, con los 4 ríos del paraíso, es decir, con el ordo quadratus cósmico. Así como el cosmos es orden en la medida en que se estructura cuadrácticamente desde el 4, así la ópera magna alquimista debe corresponderse con este ordo quadratus y por eso debe ser tetráctica cuadrática. ¿Cuáles son estas fases de la ópera magna, del proceso alquimista? La nigredo, primera fase, el color negro, es la materia primordial antes del caos originario, o es el producto muerto, comunidad de contrarios separados, como hermafrodita destruido, o es el estado oscuro del alma en su búsqueda de la sabiduría. No es, pues, un simple color, una longitud de onda, como nos dirían los modernos. Es un signo de lo allí escondido como posibilitante de la significación del proceso. La albedo, el color blanco, segunda fase, es el bautismo, la purificación del producto y su señor, ya porque se recupera la unidad de contrarios, ya porque el blanco es, como dicen los alquimistas, la cauda pavonis, la cola de pavo real, es todos los colores. O es la luz matutina de una nueva inteligencia en la búsqueda de la sabiduría. La rubedo, el color rojo, cuarta fase, lograda a través de la citrinitas, el color amarillo, tercera fase, es la plenitud, la realización completa, la unión de la reina, lo blanco, y del rey, lo rojo, el hermafrodita pleno como totalidad en la unidad, las nupcias y el coito definitivo, la vía contemplativa del amor, la posesión de la sabiduría. Pero estas fases que hemos reseñado apuntan a la realización de una meta, de unos objetivos. La piedra filosofal, el elixir, el agua de eterna juventud. En expresión alquímica, aqua permanens, elixir vitae, vitrum aureum, aurum potabile. Pero estas metas no son cosas que valgan como productos de laboratorio en sí mismos. Para el alquimista, valen como signaturas de la materia primigenia, de aquello que es todo porque es nada en cuanto puede ser cualquier cosa, del hombre primigenio, el Adán Kadmon de los alquimistas, que es totalidad cumplida en el juego de determinabilidades y determinaciones. Es entonces la sabiduría misma, siempre inaprehensible, en cuanto la ópera magna, la vida del alquimista, nunca comienza y termina. Es siempre una búsqueda llena de obstáculos. De ahí la imagen del Ouroboros, es decir, del dragón que se muerde la cola. Siempre comenzamos, siempre terminamos, nunca comenzamos, nunca terminamos. La piedra filosofal, como Ouroboros, es regeneración, eternidad, totalidad cumplida en el drama de comienzo sin fin y fin sin comienzo. De ahí la melancolía que en todas las pinturas de alquimistas aparece como su nota característica. Es la desilusión como motor de la búsqueda. Famosa a este respecto es la melancolía, célebre grabado de Durero de 1514. Solo que este proceso y estos objetivos tienen un recipiente, la retorta. Pero la retorta, el vas hermetis de los alquimistas, no es el frasco de experimentación, simplemente. Es el vaso admirable, simbólico, cuya forma, circular o en huevo, para corresponderse, ya con las esferas circulares celestes, ya con el útero o matriz seminal, garantiza el proceso. Al ser circular y en correspondencia con el arriba celeste, este arriba influye decididamente en la obra. Al ser oval y en correspondencia con el útero, hace el papel de la mina natural en el universo, que como vagina fecunda los metales viles y los hace oro. De ella, de la retorta, como huevo, surge entonces ese gran feto que dicen los alquimistas es su hijo, el hijo de los filósofos, la sabiduría misma, la piedra filosofal. Como se ve, la retorta, más que un recipiente, es una cosmovisión y simbólica. La retorta es el vas mirabile, el vaso admirable que procura la sabiduría a través de nuestras relaciones con el útero primigenio y con el arriba celeste. Ahora bien, esta idea de que la retorta en el laboratorio es como la mina en el universo es el gran fundamento de la alquimia y su quehacer. Esta, la alquimia, arte divina, no es sino un arte de imitación desde la semejanza. Lo que se quiere decir con esto es que el alquimista en su laboratorio repite la naturaleza. Lo que la naturaleza hace en su laboratorio natural, las minas, él, el alquimista, lo hace en su laboratorio artificial, en su mina artificial. Del mismo modo que la naturaleza transforma los metales viles en oro, la alquimia puede hacerlo. Se trata, por lo mismo, de establecer una relación de correspondencia, una comunicación de propiedades, como parentesco e imitación, entre el macrocosmos de las cosas y el microcosmos de la obra alquímica. Esta, la obra alquímica, sintetiza y resume aquel, el macrocosmos cósmico. Lo que el oro representa macrocósmicamente, lo hace la piedra filosofal microcósmicamente. El oro es plenitud, divinidad metálica, sol de metales, riqueza, brillo en totalidad. La piedra filosofal es totalidad de sabiduría, Dios terrestre, sol de nupcias alquímicas, unidad total cumplida, riqueza plena, síntesis y resumen del hombre, mundo y divinidad. Así como el hombre, en su corporeidad y espiritualidad, sintetiza el arriba, Dios, ángeles, astros, y el abajo, animales, vegetales y minerales, así la piedra filosofal sintetiza arriba y abajo. Se une con su dominador, el alquimista, con la mina natural, y de estas correspondencias a través de la mina artificial, en forma unitiva, surge como lo más maravilloso. Es pues símbolo, marcatura, sello, idea mística, cosmovisión, trabajo por semejanza, no simple producto de laboratorio. De todo lo que hasta aquí hemos planteado, se puede entonces perfectamente deducir el elemento religioso de la alquimia, el por qué es ars pero divina. Su nombre mismo, ars divina, nos pone en este contexto. El ouroboros de que hemos hablado, la serpiente, el dragón que se come la cola, símbolo fundamental de la alquimia, nos remite precisamente a religiones primitivas en las que la serpiente, Babilonia por ejemplo, era objeto de sacra veneración, imagen visible de la divinidad. La piedra misma, el elixir vitae, se parangona con la Trinidad cristiana, en cuanto es una y trina, como la Trinidad es magnesio, azufre, mercurio y por lo mismo objeto de culto y sabiduría. La ópera magna, la obra misma alquimista, como proceso es un acto cultual, de iniciación en los misterios cósmicos, proceso místico de sublimación en la sabiduría. El alquimista mismo, Ese señor del fuego en trance de sabiduría deviene, según sus categorías, quasi deus in terra, como pequeño dios en la tierra. La naturaleza se percibe entonces como sacramento de la divinidad, sacramentalidad que viene interpretada por el alquimista. Así, este elemento religioso es lo que los textos alquímicos siempre hacen resaltar como lo primario. El aspecto práctico del laboratorio es secundario y siempre viene subsumido por el primero. Es lo que claramente nos dice Flamel en sus célebres figuras de Abraham, comillas, los símbolos alquímicos pueden representar dos cosas según la capacidad y la comprensión de aquello que los observadores ven. En primer lugar, los misterios de nuestra futura e indudable resurrección, el día del juicio y la venida del buen Jesús. Y secundariamente, ellos pueden significar, para aquellos que son versados en la filosofía natural, todas las principales y necesarias operaciones del oficio, comillas. Este texto de Flamel es fundamental. La obra alquímica, el proceso alquímico, más que remitirse a productos tecnológicamente elaborados, remite a un proceso místico, cultural, de religación con la trascendencia. Es que el alquimista, como señor del fuego, se siente divinidad en la tierra. Pues bien, preguntémonos ahora sí, con lo que hemos afirmado, lo que había sido nuestra pregunta inicial. ¿Es entonces la alquimia una ciencia oculta? ¿Es, como los cartesianos nos han querido decir, mero ocultismo, quimera, cosa del pasado? Con lo que hemos explicado, ¿qué respuesta podemos dar a esta pregunta? Si leemos la alquimia con ojos de modernidad cartesiana, ojos científico-matemáticos, axiomáticos, que trabajan los fenómenos con base en leyes como relación necesaria entre fenómenos variables, necesariamente la alquimia tiene que operar como ciencia oculta. No podía ser de otra manera. Descartes mismo nos lo revela en su discurso del método de 1637, comillas, en cuanto a las demás ciencias, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podía edificarse nada sólido. Hasta aquí Descartes. Entre ese, comillas, las demás ciencias de Descartes, este, creemos, incluiría la alquimia. Sus cimientos mágico-religiosos, no científico-matemáticos, le parecían endebles, no sólidos, no objeto de matematización, no ajenos a la duda y a la inseguridad, no susceptibles de representación desde la idea clara y distinta como evidencia. En una palabra, para Descartes, la alquimia era una ciencia oculta, no era una posibilidad científico-matemática de axiomatización por sus cimientos mágico-religiosos. Es la lectura que hace un moderno, ubicado en una configuración mental muy distinta al del alquimista. Pero si nos ubicamos en el horizonte visual del señor del fuego, en sus reglas de interpretación mágico-religiosas, donde el conocimiento, la explicación de las cosas, se hace no desde la representación, sino desde la semejanza, como un correr las signaturas o marcas de las cosas, estableciendo analogías, correspondencias, simpatías, emulaciones entre ellas. Por ejemplo, y recordando algo ya dicho para la alquimia, son cuatro las fases del proceso por analogía con los cuatro elementos y las cuatro cualidades. El alquimista repite la naturaleza. El alquimista en su laboratorio se corresponde con la mina natural como útero terrestre. Entonces, desde estas correspondencias por la semejanza, La alquimia, lejos de ser ciencia oculta cartesiana, es ciencia luminosa medieval. Aún más, es la ciencia aurífera, en cuanto nos hace oro, es decir, sabios conocedores de la naturaleza. Como libro lleno de signos y marcas invisibles que vienen interpretados y desocultados en el quehacer alquímico mismo, como ópera magna que siempre comienza y nunca termina y siempre comienza. Para terminar, una recomendación. Si queremos captar la alquimia desde la pintura, nada mejor que viajar por dos grandes pintores, Durero, y en Durero la melancolía, y el Bosco, y en Bosco el jardín de las delicias. Allí, con Durero y con Bosco, percibiremos este contexto mágico religioso y no científico matemático en que el alquimista, como el pintor, está trabajando la naturaleza. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.